Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Comenzamos. Al son del pop. Buenas tardes, siendo exactamente las 12:01 de la tarde, empezamos con Lo que te encanta, al son del pop. Mi nombre es Fernanda Báez. Hola a todos. Hola, Fer, ¿cómo estás? Bien. Bien, ¿tú? ¿Cómo están todos? Otro sábado más aquí en Lo que te encanta, al son del pop, y estamos muy, muy, muy alegres, muy felices. Hoy le mandamos un saludito al Adriancito que nos está ayudando en controles. Muchas gracias por estar aquí y acolitarnos de hacer el programa. Igualmente le mandamos un saludo al Panchito Viracocha que nos está escuchando desde su casita. Tuvo un pequeño accidente, no le pasó nada, no se asusten. Está bien, pero está descansando en su casita. Así que, Panchito, te mandamos muchos besitos y esperamos tenerte aquí el próximo sábado. Sí, esperamos que te recuperes pronto, ¿sí o qué? Sí, así es. Y bueno, les comento que tenemos un montón de sorpresas del día de hoy, así, súper, súper chévere. A ver, en primer lugar, para los que nos están escuchando, estamos en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura o en www.culturafm.com. Ya estoy hablando otra vez. Ya me fue Cultura FM, ya nada, ya déjenlo así. Radio CCE.com. ¿Por qué les digo esto? Porque en la página de Facebook de Radio CCE estábamos sorteando unas entradas para mis bandas nacionales. Entonces, si desean ganarse las entradas, conéctense ahorita con este programa, denle like a la página de Al Son del Pop, denle like a la página de Radio CCE y comenten ahí. Porque esta es la única manera de participar por estas entradas. Porque, Isa, vamos a estar cubriendo este evento, ¿sí o no? Sí, chicos, vamos a estar cubriendo mis bandas nacionales y queremos que algunos afortunados de ustedes nos acompañen. Sería súper chévere. Sí, súper chévere. Ahí van a estar grandes artistas, los nominados, los ganadores. Va a haber una alfombra roja, va a haber una fiesta también después de la premiación. Entonces va a estar súper chévere, así que les tenemos estas entradas que ya más adelante las sortearemos. Así que estén pendientes, estén pilas. Por otro lado, la próxima semana, el sábado 2 de febrero, les tenemos también un especial de Lexibus, ya lo saben. Así que ahí sí, por www.culturafmcc.com, ahí sí, ahí nos sí, escuchan desde las 2 de la tarde, ya lo saben. ¿Qué más tenemos hoy, Isa? Cuéntanos, ¿cuál es la canción que vamos a escuchar? Sí. Porque esa fue una que te gustó full la semana pasada. Sí, parece que nos encanta bastante esa canción, así que vamos a seguir oyendo otra vez la canción de Ariana Grande que se llama Thank You Next. Así es. Ariana Grande told me my hair looked sexy pushback. She's not wrong. Ariana broke off an engagement, so I found a guy to propose to me, and I broke off an engagement. I heard she's a lesbian now and dating some chick called Aubrey. It's fucking sick. I heard if you record her snoring and play it backwards, it sounds like Fantasia. Ariana says, honest to God, knock me out. So I decided to punch myself in the face. It was awesome. songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even Mama got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm. Cause he was an angel. Love, one taught me patience. A big front too, and he never got any. No. También nos encanta mucho, mucho, mucho esta canción que sí. Tenemos de cortina. Se llama Sugar, así que pueden buscarla en Spotify, en YouTube, donde quieran. Donde quiera está, es súper chévere. Es buena, y siempre que la escuchen piensen en nosotros. Ya lo saben, al son del pop. Eso les decía la semana pasada, cuando a veces voy a bailar así en alguna disco y suena esta canción, te juro que me siento como que wow, qué loco mi programa. Solo piensa en mi programa. Solo piensa en mí. No, ay, nos estaba de aquí riendo mucho porque la Vivi nos estaba comentando que mientras veía veía, por cierto, la Vivi es la esposita del Adrián, que mientras veía el video de Thank You Next se daba cuenta que hay un montón de escenas de diferentes películas, como Chicas Pesadas o Legalmente Rubia. Entonces estábamos riéndonos porque estábamos haciendo el pasito de Legalmente Rubia y fue muy divertido. Deberían hacer un challenge, hashtag al son del pop. Así que ya lo saben. Y Vane querida, nos estuvo mandando saluditos a través de nuestra página de Facebook, Al Son del Pop. Hola, y nos estuvo, hola Vane, siempre nos escucha la Vane, sí. Siempre está súper pendiente. Nos dijo que la semana pasada había tenido un pequeño problemita, había estado un poquito enferma y por eso no había podido escuchar el programa de la semana pasada, y que le había encantado la canción de Sebastián Yatra y no había podido escuchar. Ay, qué triste, no. Ajá, entonces fue como que comenzó a escribir, porfa, porfa, pongan la canción. Quiero escuchar esa canción. Entonces, para complacerle, les tenemos la canción de Sebastián Yatra junto a Reik, Un Año. Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, en noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Le dije a mis amigos, yo no necesito a nadie, solo tú estás en mi mente. 1000 kilómetros se restan cuando 2 almas se suman, a lo lejos puedo ver. Solo pienso en ti, solo pienso en ti. Ya mis primos saben tu apellido, que por ti yo estoy perdido, espero que también te pase a ti. Llegará diciembre, sigues en mi mente, fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegaré en febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte. Te conocí en primavera, me miraste tú de primera. El pop más allá de la historia. Bueno, venimos con el segmento de Más Allá de la Historia y les voy a comentar que un día como hoy, 26 de enero, Michael Jackson sufrió un aparatoso accidente. El rey del pop sufrió serias quemaduras en el cuero cabelludo y en el cuello mientras rodaba un anuncio de Pepsi en el Shine Auditorium de Los Ángeles. Entonces, a partir de entonces tuvo que someterse a un tratamiento capilar porque, bueno, se le quemó la mayor parte del cabello. Pepsi le indemnizó con $1.5 millones. Full plata, el anuncio, pero también terminamos viendo el anuncio el 27 de febrero. Así es, y es por eso que les vamos a poner este tema de Michael Jackson, ¿no? Que es precisamente el tema de la canción de este comercial, que se llama Pepsi Generation. Así que vamos a escuchar y ya volvemos con más.

volvemos con lo que te encanta. Estamos nuevamente y estamos festejando porque la Vivi está ahora haciendo controles de este programa. Es solo de mujeres, las mujeres nos apoderamos de Alzón del Pop. Por fin. Vivi en controles. Súper, súper genial. Adolfo, te mandamos un saludo desde aquí, desde la cabina, porque sabemos que nos estás escuchando. Tuvo que trabajar el día de hoy, así que te deseamos lo mejor en este día. Y nosotras seguimos aquí adueñadas de lo que te encanta de Al Son del Pop. Ahora es solo nuestro. No, y bueno, aparte de lo que les teníamos en Más Allá de la Historia, les tenemos también una canción. Porque hoy decidimos poner música solo de artistas de los que la Isa y yo somos fan. Y también le vamos a tomar en cuenta a la Vivi. Porque como hemos decidido hacernos dueñas de este programa el sábado de hoy, entonces les vamos a poner solo música de los artistas que nos encantan, así que se aguantan, porque ya sé que igual a ustedes también les encanta, así que ya nada, se aguantan. Y no se preocupen, sigan esperando, porque ya tenemos los nombres listos de las personas que van a participar en el sorteo para llevarse las entradas a los premios Mis Bandas Nacionales. Pilas con eso. Sí, cuéntanos, sí. Cuéntanos, ¿cuál es el artista que te encanta, con el que te vas a casar, Isa? Con el que deberías casar, ya debería estar casada, no, Todos saben que es Daniel Páez. Daniel Páez, eres hermoso y todos te amamos y amamos su música, ¿sí o qué, Fer? Así es, y la Isa le encanta la música. Daniel Páez, la Biblia está que se mata de la risa. La Biblia está como que ya quisieras casarte con él. Se ríen de mi desgracia. Entonces vamos a escuchar una cancioncita de Daniel Páez. ¿Cómo se llama la canción? Me quedo contigo. Me quedo contigo, la Vivi ya nos va a ayudar. Así que tranquis, tranquis. Esa es, nos fuimos. Si alguna duda está matándote, amor, dímelo ya. En tu mirada he podido ver temor y ansiedad. No cruces esa puerta sin hablar, por favor. No importa cuántos días pasen ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tus besos. Contigo. Mi decisión siempre será tu piel, amor, al despertar. En mi mirada tú podrás confiar, sin temor, toda la eternidad. Si vuelven esas dudas, dímelo, por favor. No importa cuántos días pasen, ni cuántas noches deba decírtelo. Me quedo con tus besos, a los de alguien más. Me quedo tus caricias, pues no hay nada igual. Me enredo entre tus besos para caminar. Día a día por el mundo, donde vayas es mi rumbo, no lo tienes. Fuerte y no te miento, yo te amo todo el tiempo. Me quedo con tus besos. Contigo. que es la BB Countdown. Nos dice 3, 2, 1, al aire. Ele, Tommy, la BB es lo máximo. Y seguimos apoderadas de lo que te encanta de Al Son del Pop. Y estábamos comentando con la Vivi, yo le digo que como nos vamos a apoderar este programa, entonces, ¿qué artista de pop le gusta? Y me comentó que es justo uno de mis favoritos, de seguro ya saben de quién estoy hablando. No es Sebastián Yatra, por si acaso. Ah, Chayanne, también me gusta, pero Chayanne. Ya como ya pusimos acá, es Chayanne, a la Vivi también le encanta, y nos estaba contando la anécdota de que el Adriancito le conquistó llevándole a un concierto de Chayanne. Bien. Así se conquista una mujer. Ténganlo en cuenta. Por favor. Ajá, y fue muy, muy divertido porque dice que la Adriancita estaba que bueno. Y todas las mujeres le gritaban ahí en la oreja: ¡Chayanne! Sí, como cuando, que, ajá, como que ya. Ya no quiero, para tres canciones que el pobre Adriancito sabe. Una dice la Vive, una sabe. ¿Cachas? Y dice que salió del concierto y el Adriancito le escuchaba ¡pi! Porque ya no podía más con los gritos así. Cuando sale sordo del concierto de Chayanne. Ah, sí, exacto. Es que yo también grito full cuando voy a los conciertos de Chayanne. Mis primas, todo el mundo grita. O sea, Chayanne, yo que Vivi. La Vivi dice que de ley, así que Chayanne es lo máximo. Entonces, para complacerle a la Vivi, vamos a poner un tema nuevo de Chayanne junto a Wisin que se llama ¿Qué me has hecho? Vamos a escuchar. Seguimos al aire. Y ya mismo vamos a escuchar a Chayanne. Ya. ¿Chayanne? ¿Sigo al aire? Sí. Tuve que escalar todo el nevado del Ruiz, saltar las murallas de Cartagena. Solo por ti, mi nena, al cruzar aduana, hasta tuve que mentir. Pero no te niego, valió la pena, que sí valió la pena. Voy a robarte un beso en el muelle de San Juan. Todo es perfecto contigo. Como un ladrón que a medianoche todo haría ya sin pensar. Eso. Aún miro la foto que tengo en el Instagram. Tu primera noche en Puerto Rico. No la vas a olvidar. Ay, que me has hecho, que hasta perdí la razón. Hoy he venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho, que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Oh, que va directo a mi corazón. En la comida, bendecida, tú controlas toda la movida. Lo que va maravilla, nadie la saca de la silla. Cuando llega la dicho, beso más que brilla. Yo sé que tú eres así. La máquina del mundo lo supe cuando te vi. Ya lo entendí, bésame a mí. Yo estoy aquí, tú quieres la luna, yo la busco por ti. Demasiado grande, fuerte como la muralla china y más alto que los Andes. Yo siento que este amor es demasiado bueno, tan perfecto como el mismo cielo y dulce como un caramelo. Vengo contigo. Yo sé que tú también te sientes como yo, que puedo tocar. Que se siente amarte. Ay, que me has hecho, que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Oh, que va directo a mi corazón. Oh, que va directo a mi corazón. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Sexto encuentro de música brasileña. Disfruta un concierto lleno de alegría y virtuosismo con los tradicionales choros brasileños en la Casa de la Música. Con la participación especial de Donald Renier, Gustavo Lobato, Horacio Valdivieso y Estefano Lobato. Un concierto que no te puedes perder. Jueves 31 de enero, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y volvemos con lo que te encanta aquí en el Son del Pop. Ya estamos a pocos minutos de sortear esas entradas. Aquí tengo los nombres. Ya sé que la cámara está un poquito borrosa, pero de todas maneras aquí tengo los nombres. Ya sé que esta es la prueba de que tienes los nombres. Lo prometo, tengo los nombres. Ya voy a sortear en este momento cuando pongamos la música. Me voy para afuera. Valga la redundancia. Voy a salir de aquí de la cabina para ir a la compu y poder hacer este sorteo, y ya les mencionaré quién es la persona que ganó. Bueno, las personas son dos personas que van a ganar, una 3 entradas y la otra 2 entradas para irse a los premios MBN y acompañarnos. Nosotros estaremos ahí como prensa, tanto como Boomerang Comunicaciones, que por cierto, búsquenos en Facebook, ya lo saben, y también en YouTube, y también como el Son del Pop. Por supuesto, ahí, como siempre, estamos en todo. Sí, así es, ya lo saben, eso es como dice la Is, estamos en todo. Y otro de los artistas que nos encanta aquí en Al Son del Pop, y es ecuatoriano, es Jorge Luis del Hierro. Y como estamos con ganas de bailar, entonces vamos a escuchar Bailemos. Vamos a bailar. Un pedacito de tu cuerpo, un pedacito de tu boca. Sabes bien que me desespera tenerte y no verte. El movimiento de tus caderas me apasiona y acelera. Vamos a ver si nos encontramos, ya no espero más. Quiéreme como jamás pensaste hacerlo, baby. Pégate, báilame, oh yeah. Baby, báilame, yo quiero de tu cuerpo. Baby, gózate, contigo quiero amanecer. Así que suéltate, que yo quiero de tu cuerpo. Si tú quieres, yo quiero y lo hacemos otra vez. Bailemos, que te encienda, aunque nadie lo entienda, que nadie te detenga, decídete y suelta lo que te ata. Yo soy el superhéroe que te rescata, el que te enamora y el que te controla, el que está en tu mente cuando tú estás sola. Decídete y suelta lo que te ata. Yo soy el superhéroe que te rescata. Quiéreme como la noche mira al sol. Quiero amanecer, así que suéltate, que yo quiero de Y ya les tengo a los ganadores. Bueno, son las ganadoras porque participaron más mujeres de estos premios que les vamos a dar, ¿no? Las entradas para los MBN. Pero no les voy a decir todavía quiénes son las ganadoras, porque les comento que hace un tiempito, hace un par de meses, estuvo junto a nosotros Latin Will. Él vino desde Puerto Rico para promocionarse acá en Ecuador y estuvo en nuestro programa junto a Adolfo. Y les recuerdo que nos había dicho que estaba preparando una canción junto a Jorge Luis del Hierro. Y esta es la canción. La que escuchamos. Exactamente, es Bailemos. Entonces, Latin, te mandamos un saludo hasta allá, hasta Puerto Rico o hasta donde estés que nos escuches. Gracias por haber venido acá, a lo que te encanta, el son del pop. Y siempre ten presente que te pondremos todas tus canciones. Así que gracias por confiar en nosotros. Está súper bacán la canción junto a Jorge Luis del Hierro. Súper movida. Sí, está full bailable. O sea, sí, me gustó full, súper bien hecha. Así que igual, Jorge Luis, te mandamos un montón de besos. Ojalá podamos tenerte próximamente aquí en lo que te encanta, en Al Son del Pop. Y bueno, volvió el Adriancito a bailar junto a nosotros y quiere escuchar una canción de Voltaphonic. ¿Sí sabes quiénes son Voltaphonic? No. Yo sí sé, es una banda de aquí, ¿sí o qué? Es una banda ecuatoriana y les vamos a dejar con este tema, Lágrimas de Amor. Sangrado. vuelta otra vez. Así es, estábamos escuchando a Voltaphonic, que es una cancioncita que nos... bueno, una banda con su canción que nos recomendó el Adriancito. Y estaba súper bacán, me gustó. Así que hay que invitarles a Voltaphonic a venir acá al Son del Pop, a Lo que te encanta. Igualmente, si les gustó la canción, pueden buscar en lexivos.net el capítulo de Voltaphonic y ahí lo van a encontrar. Por otro lado, queremos irnos ya con un poquito de rock también, que es algo que nos ha recomendado Adriancito, y queremos escuchar a Carla Mora junto a Conciencia Colectiva con el tema Cuando tú no estás. Así que ya volvemos. esperando el momento indicado. Claro, para... es que la vi y sabe, cachas, le pone sí. justo cuando comienza así como que la buena cosa ahí, ahí sí nos abre nuevamente los micrófonos y nos estaba comentando la Vivi de una violinista que le gusta un montón, que se llama Lizzie Sterling, y realmente he escuchado un poquito de la música que me acaba la Vivi de hacer escuchar, valga la redundancia nuevamente, yo con mi redundancia aquí redundando, ajá, aquí redundando en Radio CCE, ya, entonces vamos a escuchar una canción, un tema que ella realiza con su violín y es la música de la película La Bella y la Bestia. Ay, qué bonita película. Ajá, va a estar súper, súper chévere y no se despeguen porque en cuanto se termine esta canción, realizamos, ya realizamos el sorteo, pero les damos los nombres de las ganadoras que se van a ir a los de MBN. Así que vamos a escuchar este tema y ya volvemos con más. Thank you. bueno, estábamos escuchando a Lynsey Sterling con este tema que, bueno, es una mezcla de canciones de La Bella y la Bestia. Y les invito a que vean el video con la Bibi, estábamos viendo y está súper, súper bonito. Porque, o sea, se ve, ella baila ballet, ¿cachas? Y se ve súper bonito. Cuando bailas, eres sí, bailas y tocas el violín, eres guapa, todo. O sea, ya lo tienes todo. Sí. Entonces les invitamos a ver a esta artista que nos gustó full. Y como ya mismo se nos acaba el tiempo, en realidad son ya las 12:53. Sí. Entonces ya nos toca irnos, así que les voy a mencionar a los ganadores. Isa, tambores, por favor. Exacto, muy bien. Ya, les comento, la ganadora de 3 entradas es Lisbeth Vega. Lisbeth Vega, por favor, escríbenos al Facebook. Felicidades, Lisbeth. Exacto, felicidades, escríbenos al Facebook de Radio CCE y pásanos los números de cédula de ti y tus otras 2 acompañantes para que puedan irse junto a entre ustedes y junto a nosotros. Perdón, me trabé. A los premios de MBN, mis bandas nacionales. Exactamente. Y por otro lado, otra de las ganadoras que se va a ir junto a, no sé si su amigo, su pareja, pero bueno, la ganadora es Paola Ortiz. Felicidades, Paola. Así que, bueno, ya tenemos a nuestros ganadores, quienes se llevan 3 y 2 entradas respectivamente. Así que estén súper, súper pendientes. Y no se olviden dejar los datos también. Exactamente, dejen los datos en Radio CCE o también pueden escribir al Son del Pop y ya les pasamos los datos, no se preocupen. Así que bueno, Isa, quiero uno de los artistas favoritos de la casa. ¿Cuál se te ocurre? Marqués. Exactamente, nos vamos a despedir con una canción de Marqués. Así que mi nombre es Fernanda Báez. Mi nombre es María Isabel Burbano. Y nos vemos y nos escuchamos el próximo sábado. Chau, les dejo con Marqués. Y momentos malos, donde esa misma persona te dice adiós y tu mundo se paraliza. Tanto en la vida como en el amor, siempre habrán momentos buenos, donde anhelas conseguir todo con esa persona especial. Y momentos malos, donde esa misma persona te dice adiós y tu mundo se paraliza. Por lo que ya no seremos, este es un brindis por ti. Te fuiste ya, que le vamos a hacer. También hay que saber perder. Humillarme para mí no es un plan B. También hay que hacerse valer. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí sigo, siendo un corazón fugitivo. Salud por el amor que se nos fue y agonizó más de una vez. Por esas madrugadas en tu piel que lograban saciar tu sed. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí un corazón fugitivo, brindo por lo que vivimos y queríamos ser, por lo que soñamos juntos y no pudimos ser. Brindo por lo que dolió, pero nos hizo bien. Brindo por lo que vendrá y por lo que se fue. Salud por lo que dirán de mí, porque todos te creen. Salud por tu gran actuación, que siempre salió bien. Y es que contigo supuestamente éramos testigos de un único amor que había juntado el destino. Y hoy seremos recuerdos, fruto de nuestro amor en el olvido. Y aquí sigo, con un vaso y un par de amigos. Y aquí ya volvemos con lo que te encanta. Al Son del Pop vuelve en un play. No te vayas. P. promocionales y publicitarios en Radio CCE.